www.radiodeonline.com. Relatividad absoluta, un programa en el que nada es absoluto y todo es relativo. Todos los viernes a las 20 horas. Relatividad absoluta. Conducen Avellaneda y Jalif. Relatividad absoluta. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios, un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios, las 10 y un minuto en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos este programa que, como su nombre lo indica, está relacionado. Son los temas que vamos a tocar en esta mañana y tienen que ver con los negocios, con la economía, con cuestiones vinculadas con emprendedores, con startups, con nuevos proyectos. Todo lo que ustedes ya saben, tocamos acá en Solo Negocios todos los lunes en Radio LED. Arrancamos la mañana con una temperatura de 22 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a tener una máxima, según dice el pronóstico extendido que estoy viendo acá justamente en el servicio meteorológico. Vamos a tener una máxima de 29 grados y después la semana calorcito, 26, 25, el jueves va a ser un poquito más de frío y así vamos a estar, pero todo días lindos, sol. Este es el pronóstico del tiempo para esta semana que arranca, más o menos entre 25 y 26 grados de máxima. Hoy parece de los primeros días de la semana, digamos, de acá hasta el jueves. El día más caluroso va a ser hoy, con una máxima que, como decíamos, va a llegar a los 29 grados. Así que calorcito el día de hoy. Bien lindo para arrancar la semana. Bueno, muchas noticias, mucha información en este lunes. Ustedes saben la noticia que conmocionó el mundo el viernes pasado: los atentados en Francia, en la ciudad de París. Más o menos que eran las 6, las 7 de la tarde estábamos en la redacción de Big Bang News, y llega muy rápido una información que había habido dos tiroteos en París en lugares distintos y que había tres muertos. Inmediatamente nos miramos todos y dijimos: esto, teniendo en cuenta obviamente los antecedentes de Charlie Hebdo este año, a principios de este año y demás, pusimos muy rápido el partido de fútbol que se estaba jugando en este momento, subimos el volumen en realidad porque estaba puesto, el amistoso entre Francia y Alemania. Muy rápidamente se escuchó la detonación y ahí ya se sabía que lo que venía podía ser mucho más complicado, como finalmente lo fue. La verdad, un horror tremendo lo que pasó ahí en París, 132 muertos. Hasta el momento muchos heridos en estado de absoluta gravedad. Hasta ahora hay cinco de los ocho terroristas ya están identificados. Esta mañana hubo una serie de allanamientos sincronizados en Bélgica. Obviamente ustedes se enteraron que ayer hubo bombardeos masivos en Siria, en la zona que está controlada por el Estado Islámico. Y bueno, un contexto que no vamos a abordar en este programa porque la verdad que es muy extenso. Ojalá que algún día podamos hacerlo desde la parte geopolítica, incluso de la parte económica. Ustedes saben que el Estado Islámico ha crecido y se ha desarrollado, y ahora debutado, pero es una palabra fea, digamos, ha puesto un pie en la violencia a nivel atentados más allá de las fronteras de los territorios en los que controla. Si bien había habido atentados ya que habían sido adjudicados, bueno, de hecho no estaba del todo claro, pero sí fue reivindicado por el Estado Islámico el atentado del avión ruso que volaba de Egipto a Rusia, y ahí donde murieron más de 200 personas, que fue hace un mes más o menos. Eso todavía no parece estar tan claro como la reivindicación de los atentados en, en París de la semana pasada. Digo, ya hubo otras incursiones del Estado Islámico en atentados, hubo atentados en Libia. De hecho, los atentados de Charlie Hebdo, si bien aparentemente era una célula dormida, también está vinculada con el Estado Islámico. Bueno, ustedes saben, pero esto es como la salida directa y puntual del Estado Islámico con acciones terroristas fuera de las zonas que controla ahí en Siria, en Irak y en todo este territorio llamado, que ellos denominan como un califato, como un nuevo país que va más allá de las fronteras delimitadas por la geopolítica, por los países, digamos. Este califato tiene partes en Siria, tiene partes en Irak, digamos, y quiere extenderse. Quizás algún día podemos ahondar mucho más. Es un tema muy complejo, de larguísima data. Ahora lo circunscribimos a lo que pasó en Francia. Y obviamente desde acá condenamos cualquier cuestión relacionada con la violencia y mucho más estos atentados por cuestiones extremistas. Obviamente, absolutamente condenados desde aquí. Yo hace un par de años estuve quedándome unos días en París y estuve parando a dos cuadras de donde fue uno de los atentados. Realmente una zona muy linda de París, una zona que estaba creciendo mucho en el distrito 11. Inmediatamente me comuniqué con la persona que me alojó en ese momento, que me alquiló su casa para quedarme ahí unos días. Isabel, que vivió algún tiempo en Argentina, inmediatamente, porque la verdad que fue realmente muy cerca de esa zona, así que le mandó un mensajito, estaba todo bien y bueno, por lo menos tener ese alivio de personas inmediatamente conocidas o con unas relaciones rápidamente con París están bien. Hasta el momento no hay ningún argentino vinculado o herido o fallecido en los distintos atentados en la capital francesa. Bueno, dicho esto, vamos a hablar del debate presidencial. Ustedes lo habrán visto ayer, lo vio casi todo el mundo. Tuvo picos de 53 puntos de rating, apenas dos puntitos menos que lo que tuvo la final del mundo del Mundial de Brasil que jugó Argentina. Así que imagínate la expectativa y las ganas que había de ver este debate presidencial. El primero en términos, ya hubo un debate con algunos candidatos, no estuvo Scioli en ese momento. Este es la primera vez que hay un balotaje presidencial y la primera vez que dos personas que concretamente se enfrentan a la posibilidad la semana que viene de uno ser el presidente están debatiendo en televisión. Lo transmitieron los cinco canales de aire más varios de cable. La verdad hubo un promedio de 51 puntos de rating con 53 con picos de 53, así que todo el mundo mirando ahí lo que fue el debate. A ver, vamos, te voy a dar rápidamente mi impresión. Si mirás, entras a los diarios online o compras los diarios en el kiosco, vas a leer y leer y leer análisis y demás de lo que fue el debate de ayer, ni hablar lo que están diciendo las redes sociales, quién ganó, quién no ganó. Ahora sí, casi todas las encuestas hechas por medios de comunicación de todo el calibre, desde La Nación y Clarín y TN hasta, no sé, Infonews y Telesur, la gente que votó en esas encuestas online lo dan ganador a Macri como ganador del debate. Por amplio margen, en el menor de los casos 70-30, más o menos, por hacer alguna cuenta rápida. Yo te doy mi impresión rápida de lo que me pareció el debate de ayer. Yo creo que los dos la vieron a su público, ninguno pudo penetrar esa barrera de tratar de hablarle o tratar de convencer al no convencido. Me pareció más bien que los dos se afianzaron y trataron de poner un pie firme en sus públicos y repetir, obviamente, las consignas de campaña. Fue un debate duro en ese sentido, lindo de ver para aquel que lo está mirando, un debate donde se dijeron bastantes cosas, donde obviamente el formato del debate en sí no da para hacer cruces violentos, ¿no? Ni que se crucen, ni tener un ganador por knockout. Es bastante difícil por el formato mismo del debate. Y la verdad que cuando había uno preguntaba directamente, el otro se hacía medio el dolobu y no contestaba concretamente algunas cuestiones. Así que la verdad que esa posibilidad de knockout, que uno le gana al otro por demolición, que lo deje callado, que lo deje sin palabras, es bastante complicado. Son dos personas que están súper entrenadas para esto. Pero dentro de este contexto acotado hubo algunos matices. Macri al principio, esta opinión mía, ¿no? Más chicanero, un poco más agresivo, incluso le dijo mentiroso varias veces a Scioli. En ese sentido, Scioli no lo atacó a nivel personal a Macri, pero dudó bastante al comienzo Scioli. Estuvo como más dubitativo. Me digo que Macri en los primeros minutos lo pasó un poco por encima. Obviamente que, como decía yo, con alguna chicana un poco dura y con alusiones personales, digamos. Concretamente, repito, le dijo mentiroso 2 o 3 veces. O sea, mucho más agresivo Macri en este primer tramo. Pues en el segundo bloque Scioli levantó bastante y equiparó y hasta por momentos lo superó a Macri. Macri que trató de llevarlo y ahí lo logró, lo llevó a Scioli al terreno de dejarlo pegado con el gobierno kirchnerista. Ahí Scioli no pudo zafarse mucho de esa cuestión, a pesar de que repetía todo el tiempo que Scioli lo quería hacer hablar del pasado, que era este gobierno, que era el gobierno que estaba dejando, que va a dejar el mandato, que lo va a dejar en algunos días, y que él se postulaba como el futuro. La verdad que no hubo la llamada campaña del miedo de parte de Scioli. Scioli no hizo hincapié en esta cuestión. Eso sí, cuando le dijo a Macri que estaba planeando un ajuste y una devaluación, y se lo dijo en por lo menos 3 oportunidades, Macri nunca dijo no. Nunca le dijo no, lo que estás diciendo vos es mentira, lo que estás diciendo vos, no va a haber ajuste y no va a haber devaluación. Eso Macri no lo dijo, y la verdad que se notó bastante, perdón. Scioli, cuestiones económicas. El candidato del Frente para la Victoria dijo que se comprometió a derrotar definitivamente la pobreza, pero no con recetas del Fondo Monetario. Y después habló del 82% móvil, de levantar el piso de ganancias. Cuestiones de campaña que ya estaban repetidas. En cuestiones económicas, bueno, Macri aseguró que la infraestructura a nivel país es una deuda pendiente y que él va a ser foco en esas cuestiones, y que con cuestiones de infraestructura se puede generar 2 millones de puestos de trabajo. Habló de la asignación universal, de extenderla, por ejemplo, a los monotributistas y de generar un plan de primer empleo. Y también habló del plan Belgrano en cuestiones económicas puntuales. El plan denominado plan Belgrano del macrismo es para la zona norte del país, para buscar desarrollo en la zona norte del país. Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Yo no voy a decir... la verdad que yo no tengo un ganador. Si tuviera que decir rápido, diría Macri, por puntos un poquito mejor, pudo haber quedado parado. ¿Por qué? Porque aparentemente, y por todas las encuestas y por lo que pasó en la primera vuelta, Macri está mejor parado que Scioli, a pesar de que Scioli ganó la elección, ganó por casi tres puntos la elección. Macri quedó fortalecido después de haber ganado la provincia de Buenos Aires, de haber tenido la elección que tuvo y de haber entrado al balotaje de la manera que entró, cuando incluso había algunos que decían que Scioli ganaba en primera vuelta. Digo, está fortalecido. Y las encuestas ahora, la verdad que la mayoría de las encuestas, le queremos o no le queremos, no importa, lo dan como ganador en el balotaje a Macri. Entonces llegaba distinto. Scioli por ahí tenía que haber hecho un esfuerzo. Intentó por momentos, yo creo que no lo logró, pero Macri tampoco lo demolió. Entonces la verdad que si lo tenemos que dar por ganador, y yo diría, bueno, Macri quedó un poquito, hizo la suya y quedó un poquito mejor parado, pero apenas. Personalmente, a mí el Macri canchero, el Macri sobrador, sobrando la situación, no me cayó tan bien que Macri haya sobrado la situación. Porque la verdad que no es una persona soberbia, por lo menos no es una persona que se muestre soberbia. Y la verdad que mostrarse de esa manera, chicanero, Daniel, pareces un panelista de 678, yo no sé, por ahí a los macristas les cayó bien. A mí me hizo un poco de ruido eso, digamos, tenerlo a Macri en ese papel, digamos, una persona que plantea la revolución de la alegría y que plantea unificar al país, atacar personalmente y bardear por alguna forma como lo hizo Macri. La verdad que me llamó bastante la atención a mí, y creo que a Scioli también, porque al principio, si bien después se recuperó, al principio pareció acusar recibo de esta situación. Esta es mi visión más personal, más fina. La verdad, un empate técnico, si tiene que haber un ganador, y yo diría que Macri ahí por un poquito, pero la verdad que no, se dijeron cosas, fue un debate que no fue un debate lánguido, se dijeron bastantes cosas, no se respondieron ninguna de las preguntas que se hizo uno al otro, así que, bueno, así estuvo bueno, la verdad que está bueno, y la verdad que esto se imponga, y que de acá en adelante Argentina Debate sea una tradición, y que haya debate, y que haya más de un debate en las próximas contiendas presidenciales, genial para todos. Bueno, amigos, vamos a escuchar una tanda, un poquito de música. Recuerden, @solonegociosweb es nuestra cuenta en internet y tenemos también una página, nuestra cuenta en Twitter, quise decir, y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito vamos a subir el audio de este programa para que lo puedas escuchar online, descargar en tus tabletas, en tus teléfonos móviles, para que veas los links de los temas que estamos tratando en esta mañana y muchas cuestiones más. Escuchamos un poquito de música, tanda, y volvemos con más Solo Negocios. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Se animan y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Volvimos, 22.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 10.18 es el horario en este momento, en esta parte del mundo, como decía el CEPA, como decía el separador, vamos a hablar de negocios, de casos de negocio. Bueno, en este caso no es un caso de negocio, sino más bien son un montón de casos. Vamos a hablar con, estuve un poco cacofónico, ¿no? Vamos a hablar con Esteban Wolf, que es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina, de ASEA. Ustedes saben, ASEA es una asociación que se creó en 2014, es bastante nueva. La idea es promover, ya hicimos alguna entrevista en aquel momento cuando se cuando se fundó. La idea es promover a los emprendedores, generar desde digamos, como asociación, generar cuestiones que tengan que ver con un mejor ambiente para que los emprendedores se desarrollen. Entonces, como decíamos, estamos en comunicación con Esteban Wolf, que es presidente de ASEA. Esteban, Sebastián Catalano te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias. Gracias por llamar. No, gracias por atendernos a vos en esta mañana. Bueno, contanos un poquito cómo es ASEA, cómo ha crecido desde 2014 hasta acá. Bien, ASEA es una asociación de emprendedores. Básicamente lo que promueve es que todos los emprendedores de nuestro país tengan un mejor marco para emprender y ayudarlos a desarrollar sus compañías a largo plazo. Nació en el 2004 25 jóvenes emprendedores, locos, soñadores, que querían un mejor país y una mejor Argentina para emprender. Decidieron crear la Asociación de Emprendedores, una asociación que básicamente no tiene ningún fin político, ningún fin gremial. Su único objetivo es crear un mejor marco para que todos los emprendedores de la Argentina puedan crear su compañía en 24 horas, tener facilidades de contexto para que puedan crear una compañía y mantenerlo a largo tiempo. Hoy ya la fundación ha crecido increíblemente, ya tenemos más en menos de un año más de 3.000 miembros anotados. Ah, bien, vos dijiste, es 2014, ¿no? Porque vos dijiste 2004. 2014, disculpame. Ah, no, está bien. No, porque yo para yo dije 2014 al principio, me parecía que era así, digo, para corregirme si estoy equivocado. Claro, son nuevos. ¿Y cuántos emprendedores tienen hoy asociados? Hoy más de 3.000 ya están en la lista. Ok, perfecto. Bueno, me imagino que, como vos decías, la idea es, yo acá tengo algunos datos, en contra de lo que yo podía pensar al principio, casi mitad y mitad entre emprendedores digitales y emprendedores tradicionales, lo cual es una buena noticia, digamos, no solamente es una asociación de emprendedores digitales, que por ahí, como venimos hablando en Solo Negocios, a lo largo de entrevistas y demás, por ahí es donde están más fácil, están dadas más fácil las condiciones para emprender, pero bueno, ustedes acá tienen casi un 40% de un poco más de un 40% de emprendedores tradicionales, digamos, lo que no son proyectos vinculados con internet o con las nuevas tecnologías. Aparte estoy viendo ahí, la mayoría son hombres, ahí tienen que incorporar más chicas, pero bueno, la mayoría son hombres. Así que contame un poco, los que no son emprendedores digitales, ¿qué tipo de emprendedores tienen en la asociación? Mira, nosotros, incluso es importante que me hagas esta pregunta, porque nosotros decimos que los emprendedores son todos. Y ser un emprendedor, para que la gente entienda, no es el emprendedor que va a desarrollar una web o una app para el teléfono, que es un poco lo que más se ve en el contexto de emprendedor. Emprendedor es aquel que decidió abrir un kiosco o una pizzería y después puede convertir ese negocio en una cadena de kioscos y una cadena de pizzería. Claro. Emprendedor es todo aquel que tenga un negocio, en algún momento decíamos todo aquel que haya sacado su quit, pero obviamente hay muchos emprendedores que están en formación y que están queriendo emprender, y nosotros queremos que esos emprendedores también se sumen. La idea es, todos los emprendedores son bienvenidos, ASEA es la casa de los emprendedores, y básicamente ese emprendedor es aquel que innovó en tecnología como que innova en un producto. Argentina tiene casos de emprendedores terriblemente exitosos que han pasado las fronteras, como tecnológicamente, como Mercado Libre y como Globant, sí, claro. Pero en Argentina es el país donde se inventó el helicóptero, el corazón artificial, el stent, la pelota de básquet, deportes como el pato, el dulce de leche, que tan rico es. Entonces, básicamente es, Argentina tiene emprendedores terriblemente exitosos en el mundo que han creado productos reales, compañías reales, no solamente que no dejan de ser reales, pero compañías tecnológicas. Bueno, vos no venís del palo tecnológico, ¿no? Si no me equivoco. Para nada. Bueno, contanos para nada, un poquito rápidamente a nivel de tu emprendimiento. Yo soy un emprendedor, alguno ha dicho que yo era un emprendedor serial, yo me considero un fracasado serial por la cantidad de veces que intenté hacer un emprendimiento y fracasé a lo largo del tiempo. Tengo 9 compañías en mi haber, hoy dirijo una fábrica de helados con más de 20 sucursales que se llama Chocorísimo. Chocorísimo, sí. Es esto de, soy un emprendedor del mundo de lo real, no de lo de internet, sí, donde me dedico a fabricar helado y a vender helado. Bien, perfecto. Bueno, muy ricos los chocorísimos, ¿eh? vamos a decirlo. No es porque te tengamos acá al aire, pero lo vamos a decir públicamente. Contame un poco desde la asociación, ¿cuáles son los temas más urgentes? Estamos ante un contexto político de cambio, va a haber un nuevo presidente. Me imagino que ustedes desde la asociación tienen cuestiones que pedirle, cuestiones que están esperando que se resuelvan y que tienen que ver con, como vos decías al principio, hacerle la vida más fácil a la persona, a aquel chico o a la persona que quiere empezar de vuelta, pero que quiere emprender con algo. ¿Cuáles son esas cuestiones que ustedes creen que son urgentes, que hay que cambiar o hay que mejorar para mejorarle la vida y la experiencia a aquella persona que quiere emprender? Para nosotros el contexto del desarrollo de un país, en todos los países del primer mundo, siempre se sabe que todos los estudios han dado que el 95% de esa economía se mueve a través de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Sí. Y básicamente son los emprendedores. Lo que le falta a la Argentina es una ley marco, que nosotros la llamamos la ley ASEA, que lo que hace es que facilita a una persona el poder emprender y poder crear su compañía. Si hoy vos vas a la FIPA a sacar un quit, vas a tardar más de 2 semanas en poder tener un quit. Nosotros lo que decimos es que tenemos que promover que una persona que quiere hacer un negocio, que quiere fomentar trabajo, que quiere dar trabajo, tenga ese quit en 24 horas. Si vos hoy cualquier trámite bancario, hoy nadie te abre una cuenta si no tenés ya una historia. Si nadie te dice, bueno, me tenés que traer 2 servicios a nombre de la compañía. Y si no puedo tener 2 servicios a nombre de la compañía, si todavía no tengo un quit, con lo cual no tengo compañía. Claro. Hay muchas cosas incoherentes dentro del marco de lanzar una compañía. Y lo que nosotros estamos promoviendo es hacerle fácil la vida al emprendedor para que este emprendedor pueda crear trabajo, dar trabajo a la gente y devolver a la sociedad lo que la sociedad le da. Y en definitiva, todas las compañías lo que hacen es generar impuestos y el pago de impuestos. Con lo cual, cualquier país es exitoso si tiene más compañías. Y lo que tenemos que hacer desde Argentina y lo que debería hacer un nuevo gobierno es generar un marco sencillo para que todos los emprendedores puedan crear compañías en 24 horas. Bueno, y usted, vos hablabas puntualmente de esta ley ASEA. ¿Esto está, lo han presentado? ¿Han hablado con los 2 espacios políticos que van a dirimir la elección el próximo domingo? ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Cómo es el contexto de esta ley ASEA? ¿En qué estado está? Nosotros hablamos con ambos gobiernos, tanto con la gente de Mauricio Macri como con la gente de Daniel Scioli, para que desde los primeros 100 días de gobierno ambas fuerzas políticas, sea quien gane, puedan impulsar esta ley dentro del Congreso. Muchas de las cosas que nosotros promovemos pueden hacerse no desde un marco de la ley, directamente son mecanismos que se pueden instrumentar de distintos los organismos, claro. Pero básicamente es promovemos algo que sea una ley en un contexto de que sea validado por el Congreso y sea validado por todas las fuerzas, que es algo que necesita el país de acá a los próximos 100 años. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dijeron de con esta propuesta de hacer esto en los primeros 100 días? ¿Tuvieron una respuesta positiva de parte de las dos? Sí, ¿De las dos o de alguna? Sí, tenemos una respuesta positiva al hecho y esperamos que se cumpla. Bien, perfecto. Bueno, Esteban, te agradezco mucho por la comunicación. Muy muy interesante todo. Ojalá que esto pueda darse y que los emprendedores puedan, como vos decís, abrir un emprendimiento en 24 horas. Es algo que allanaría bastante el camino para muchos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por llamar y cuando guste estamos acá. Te mando un saludo grande. Hablábamos con Esteban Wolf, que es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina, de ASEA. Bueno, escuchamos un poquito de música. Orlando, no saludamos a nuestro operador en el día de hoy. Lo saludamos, le damos la bienvenida a Solo Negocios. Un poquito de música y ya volamos con más Solo Negocios Business en la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios, dice nuestro separador. Y vamos a hablar con una empresa que está teniendo, es una empresa de origen chino, que está en el país desde hace un tiempo, que ha tenido algunos, vaivenes, que ha ido, que ha venido desde la última década, ponerle, algunas veces tenemos más información, otras veces menos. Ahora de un tiempo a esta parte está muy firme con productos, muy interesantes, compitiendo en un mercado también muy interesante, en un mercado que se mueve mucho, como es el de la fabricación de teléfonos celulares, de smartphones en este caso, un mercado muy competitivo. Estamos en comunicación con Rodrigo Úbeda, que es director de marketing de Huawei Argentina. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien. Rodrigo, comencemos, contanos un poquito muy brevemente qué es Huawei. Yo decía, una empresa de origen chino, una empresa de muchos años, con algún altibajo en cuanto a presencia acá en Argentina. Esto es así, ¿no? En los últimos tiempos, pero más afianzada en los últimos años. Mira, te comento. Huawei es una empresa, sí, como bien decimos, de origen chino. Es una empresa que tiene 28 años en el mercado a nivel mundial. Y en su corta, larga historia, al mismo tiempo, sí, se convirtió en el primer productor mundial de soluciones de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Claro, mucho más. Yo cuando decía, cuando decía que no era tanta visibilidad, era tanta visibilidad por ahí para el público masivo. Obviamente que está muy presente en tema de equipos para redes de telecomunicaciones, y es una empresa que tiene como cliente a las grandes telefónicas en Argentina y en el mundo. Por supuesto, sí, y te diría que por ahí, claro, como bien decís vos, es información que no se conoce. Claro. Pero te puedo decir que gracias a la presencia de Huawei, muchos de nosotros hoy podemos hablar bien por teléfono. Claro, bueno, está bien. Muy, y también, muy... por otro lado, es una empresa que en Argentina ya tiene presencia hace más de 10 años, también brindando ese tipo de soluciones. Y recientemente, la compañía a nivel mundial, digo recientemente, los últimos 6 años, sí, decidió empezar a jugar fuertemente en todo lo que es desarrollo de dispositivos móviles. En nuestra industria lo llamamos devices, todo lo que son los smartphones, sí, y también todo lo que tiene que ver con accesorios o productos complementarios a los smartphones, como son lo que llamamos wearables, o como también son las tablets y demás. Bien. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la portabilidad. Huawei decidió lanzarse fuertemente a competir, y actualmente ya somos el tercer productor mundial. Cuando hace solamente 2 años atrás estábamos inmersos en un grupo que eran como de 6 o 7 productores, digamos, en una gama media, y ahora ya somos el tercer productor mundial, por supuesto número 1 en China. Recientemente tuvimos la muy buena noticia de que también somos ya número 1 en Latinoamérica, en el país de Perú. Bien, bien. O sea, increíble. ¿Cómo hace una empresa china relativamente nueva para, como vos decís, por lo menos masivamente, o con una estrategia de 6 o 7 años en cuanto a dispositivos móviles para usuario final, para tener este impresionante desarrollo, para ser el tercer fabricante de móviles, para ganarle empresas por ahí con mucha más trayectoria en el mercado de la fabricación de equipos móviles para usuarios finales? Digamos, ¿cuál es el secreto, cuál es la estrategia ahí atrás de esta empresa? Me imagino que el empuje chino tendrá que ver en parte con eso, pero ¿cuál es el desde tu punto de vista el secreto para que esto ocurra en tan poco tiempo? Mira, yo creo que es una combinación de varios factores. Uno tiene que ver, como bien decís vos, con la cultura. Es una cultura de trabajo. China en sí es como un tercio del mundo, con lo cual uno en China puede encontrar lo mismo que encuentra en cualquier parte del mundo: empresas pujantes de primer nivel, empresas medias, y por ahí nosotros en Argentina tenemos una imagen que es lo más masivo. Sí. Pero sí, claramente les puedo decir que existe todo. Segundo, tiene que ver con esto un poco la génesis de la empresa. La empresa empezó dando servicios de telecomunicación. Inmediatamente atrás empezó a fabricar dispositivos. Con lo cual, a mí me gusta usar este ejemplo. Es como una empresa que construye las autopistas, y ahora estamos construyendo los autos que van sobre las autopistas. Claro, bien. y al mismo tiempo también tiene que ver con que al ser una empresa que está claramente separado de sus negocios, hay muchos costos que otras compañías competidoras tienen que ponerlo solamente sobre el producto final que consume, valga la redundancia, el consumidor. Con lo cual hay muchos costos de nuestra infraestructura que están soportados por un negocio mucho más estable y que no es tan, digamos, dinámico como puede ser el negocio de los smartphones, donde hoy un smartphone es novedad y tal vez en un año ya quedó ser un poco, si bien el teléfono es muy bueno, pero no sigue la tendencia de los lanzamientos que tiene esta industria. Claro. Huawei lo que tiene de particular en eso es que al no perseguir como esa vorágine, sino pensar en un consumidor final, no solo, digamos, mundial, sino también adaptado a cada región, y poder productos de primer nivel a precios más accesibles, un poco fruto de esto que yo te decía de las infraestructuras, de muchos costos fijos que no están sobre el producto final, hace que sea una combinación inigualable. O sea, productos de primer nivel a precios mundialmente más adecuados. Bien, bien, perfecto. Bueno, y la estrategia esa, contame cómo fue en Argentina puntualmente esto que me estás contando a nivel global, digamos, ¿cómo es la estrategia en Argentina para seducir al cliente, al usuario de telefonía móvil en Argentina, a los clientes, a los futuros clientes de ustedes? ¿Y cuál es la gama de productos que están en este momento comercializando? Bueno, la estrategia fue, tal vez sonó aburrido, pero fue un poco como empezar desde lo básico, entender qué eran las necesidades del mercado argentino, cuáles eran las ofertas actuales. Si bien el mercado está muy bien abastecido, nosotros detectamos que había ciertos segmentos que seguían demandando productos de última generación, sobre todo todo lo que tiene que ver con los teléfonos 4G LTE. Toda la gama de los productos Huawei que estamos produciendo actualmente y los que vamos a lanzar el año que viene son con esas características. Y al mismo tiempo también, que es un tema importante, es hacerlo llegar con precios accesibles y con lo último que tiene que ver en términos de usabilidad, valga la palabra, sí, y en términos de diseño. Actualmente estamos produciendo como producto de la industria en Tierra del Fuego dos modelos, nuestros dos principales modelos, que son el GP20S, uh-huh, que es un producto de gama media a gama alta, y el I550, que es un producto de gama media. Ambos productos están teniendo muy buena repercusión en términos de venta en el mercado. Ya tenemos planes para producir más de 8 productos el año que viene, para poder completar toda la gama de productos, de productos super premium, productos premium, de gama media alta y gama media. Todos productos con tecnología 4G LTE. Al usuario argentino lo seducís con precio, con tecnología, con calidad, con una mezcla de todo. ¿Por dónde creen que va el proceso, por lo menos desde parte de Huawei, de seducción al público argentino? Mira, nosotros como argentinos que somos, sabemos que somos como un crisol de razas, con lo cual somos muy exigentes en lo que compramos, tenemos una mirada no solo en lo local, sino también en lo internacional, y nosotros como Huawei planteamos eso, es tratar de traer los últimos productos que existen en el mercado mundial en la Argentina, producirlos localmente, producirlos a precios accesibles, producirlos y tenerlos en tiempo y forma en el mercado, y al mismo tiempo también comunicarlos para que la gente conozca. O sea, hace no más de 6 meses atrás, poca gente sabía que Huawei se pronuncia así, o se dice Huawei. Hoy, ya los primeros resultados que tenemos de nuestras primeras investigaciones dicen que la gente ya reconoce claramente que es una empresa de origen chino, que es una empresa de alta calidad en sus dispositivos, que es una empresa que llegó a la Argentina para quedarse. Y nosotros también eso lo hicimos fruto no solamente de nuestra campaña masiva, sino también lo hicimos en nuestra fuerte presencia en los puntos de venta. Sí, mucha campaña, mucha campaña en medios. Que tenemos, que es muy mucha. Perdóname, campaña. No, que mucha campaña en medios, mucha tele, mucha presencia, digamos, a nivel de cualquier otro fabricante. La Fablet, el Mate 7, ¿ya lo están vendiendo a nivel local? A nivel local, el Mate 7 sí lo estamos vendiendo. Hemos tenido muy buenos resultados. También estamos vendiendo, bueno, el Mate 7 es un producto de insignia, es un producto ya de 6 pulgadas. Sí. Hay un mercado muy particular para este tipo de productos. Generalmente orientado un poco más al público masculino, tiene más que nada que ver con el tamaño del dispositivo de la pantalla, que hacer un poco más grande, por ahí a los hombres que tenemos la mano generalmente un poco más grande, es más cómodo. Claro. Sin embargo, tiene una muy buena repercusión también en mujeres. Tiene algo súper innovador en términos de seguridad, que es el reconocimiento de la huella digital. Lo activás con la huella digital. Correctamente, con eso lo prendés, con eso directamente accedes a todas tus cosas. Y también lo que tiene bueno es que lo puedes configurar de distintas maneras. Porque si, por ejemplo, vos, muchas veces pasa que tanto padres o madres comparten el teléfono con sus hijos, si accedes a sus hijos, como que hay que una configuración totalmente distinta y no tenés que estar preocupándote por qué cosas acceden ellos en tu teléfono. Bien, perfecto. Decime, sí, perdón. No, te quería completar que al mismo tiempo, aparte de lanzar ese producto que ya es de 6 pulgadas, también lanzamos por ahí los productos más normales que se ven en la Argentina, que son de 5 pulgadas, el G620S, que es un producto de altísima performance, también está a un precio muy accesible y muy competitivo en el mercado y con un diseño que es igual a digamos, los mismos diseños que tenemos a nivel mundial. Bien, perfecto. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho por la comunicación. Por favor, Sebastián, te agradezco mucho y a tus órdenes. Dale, te mando un saludo grande. Hablábamos con Rodrigo Úbeda, que es director de marketing de Huawei Argentina, hablando un poco del desembarco de la compañía, el nuevo desembarco de la compañía a nivel local con productos masivos. Muy, muy interesante la línea de productos que tiene Huawei. Realmente yo tuve oportunidad, tuve oportunidad de probar algunos otros. La verdad que son teléfonos interesantísimos. Ya que hablamos una de cal, también una de arena del mercado de telefonía móvil, no en el caso de los fabricantes, sí en el caso de las tarifas. Ya hubo algún aumento, ustedes habrán visto la semana pasada, quiero decir, como viene sucediendo desde el 2014, las operadoras de telefonía móvil aumentan por lo menos 2 veces por año sus tarifas. Ya una anunció, Claro, anunció que va a arrancar 2016 con una suba de alrededor del 10% y se espera que estas tarifas entren en vigencia por lo menos en los meses de enero y febrero y que las otras empresas, además Personal y Movistar, también apliquen este aumento de comienzo de año de alrededor del 10%. En este año hubo 2 adecuaciones de precio. Los incrementos más o menos fueron entre el 13 y el 18%, teniendo en cuenta una empresa u otra. Así que va a haber un aumento de tarifas de telefonía móvil a comienzos del año que viene y se espera que después en el segundo semestre del 2016 va a haber otra adecuación, por lo menos si se sigue con el ritmo de actualización tarifaria que estamos teniendo hasta el momento. Como ustedes saben, el mercado argentino está bastante parejito, digamos, entre a nivel los usuarios que tiene cada una de las compañías de telefonía móvil tienen más o menos 20 millones de usuarios cada una, numerito más, número menos, pero más o menos entre Personal, Movistar y Claro se reparten casi en partes iguales el mercado local de telefonía móvil. Bueno amigos, recuerden, @solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar, nuestro usuario de Twitter y nuestra página en internet. Vamos a escuchar una tanda y volvemos en instantes con el último bloque acá en Solo Negocios. No se vayan. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien. la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Cocina, me gusta de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gusta. Solo Negocios, un programa donde se encuentra la creatividad y el emprendimiento. Escúchanos todos los lunes a las 10 a.m. Conduce Sebastián Catalano en Radio LED. Volvimos, último bloque acá en Solo Negocios. Vamos a realizar una entrevista. Estamos en comunicación con Jean-Pierre Cecilion, que es el responsable para Cono Sur de Kingston. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Buen día. Buen día, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Fin de semana un poco triste con lo sucedido en Francia, pero bueno. Un poco triste. Bueno, le contamos a nuestros oyentes. Jean-Pierre obviamente tiene un nombre francés, no es francés, es brasilero, pero tiene familia y amigos en Francia, estudiaste allá y viviste muchos años en Francia. Jean-Pierre, espero que esté todo bien, por lo menos en el medio de la tragedia y del horror que todos vimos y que todos compartimos, que por lo menos la gente, tus afectos estén bien. No sé si esto es así. Las noticias por ahora son tranquilizadoras por ese lado personal, digamos. Aparte, infelizmente, las malas noticias son rápidas, ¿no? A esa altura, sí. Si algo hubiese pasado con algún conocido, algún amigo, ya nos hubiéramos enterado, pero no fue así. Bueno, me alegro mucho, por lo menos en medio de, como vos decías, de este fin de semana tan triste y de las imágenes que hemos podido ver por las redes sociales, por internet, por la televisión. La verdad que, bueno, por lo menos es un alivio. Es un alivio. ¿Vos viviste en Francia muchos años? ¿Estudiaste allí? En realidad no. Estuve muchas veces en Francia. De hecho, ahora mi hija también se estaba preparando para ir a estudiar allá, así que obviamente eso agrega un poquito de angustia. Se va a instalar en París por una temporada, así que en fin, son movimientos que uno hoy tiene que lamentar de vivir en ese tipo de situación, ¿no? De un mundo teóricamente sin grandes guerras, pero sin embargo con ese cáncer que es el terrorismo, bastante molesto. Sí, obviamente con esa tensión permanente que uno tiene en las grandes capitales y en otras ciudades también, porque la verdad que estamos, de hecho, bueno, obviamente en Argentina no vamos a hablar del tema. Hemos sido víctimas todos de dos atentados tremendos, pero bueno, lo vemos todo el tiempo. Este año Francia por segunda vez, la verdad, como decíamos, tremendo y muy triste lo que pasó. Bueno, Jean-Pierre, como decíamos, es, cambiando de tema, es el responsable de Kingston. Ustedes saben, Kingston es uno de los líderes globales en memorias para computadora. Probablemente si vos tenés una computadora en este momento frente tuyo, las memorias que estés usando sean sean Kingston. Hay una alta probabilidad de que esto ocurra, pero de hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, Kingston ha dejado de ser solo una compañía de memorias para computadoras. Y de ese proceso, de esa transformación, es la que queremos, de la que queremos hablar con vos, Jean-Pierre, en esta mañana. Okay. Sí, la verdad, Kingston nace, como muy bien dijiste, como un fabricante de memorias en final de los 80, en el año 87. Durante mucho tiempo fue nuestro único negocio y nuestro foco absoluto, hasta que más cerca del año 2000 empezamos a ponerle foco a la parte flash, ¿no es cierto? Siempre dentro de lo que son semiconductores, pero cambiando al NAND flash y empezando con dispositivos como las tarjetas, los USBs, que tuvieron un gran mérito dentro de la historia de la compañía, ¿no? Salimos de adentro de las cajas, salimos de adentro de la computadora para ir a la mano de los usuarios. Claro. Si bien el flash es un, adentro de nuestro mix de productos, suma menos que las memorias, nos da la enorme ventaja de hacernos conocer por el gran público. Te dan la visibilidad. Jean-Pierre, claro, cuando hablamos de flash, hablamos de tarjetas de memoria, ¿verdad? Y después, bueno, de las tarjetas, los USBs, y ahora, hace ya 5 años, de las unidades de estado sólido, que son, digamos, un producto estrella. Toda la industria habla de eso, y aquellos que han podido utilizar una unidad de estado sólido que reemplaza el tradicional disco rígido para el almacenaje de los datos, saben las diferencias y la increíble performance que te puede traer a cualquier dispositivo que sustituye ese disco mecánico tradicional por una unidad compuesta solamente por chips. Bien, Jean-Pierre, vamos a contarle un poquito a la gente. Esto que decía Jean-Pierre, que lo explicaba él también, es el reemplazo del viejo disco rígido que vos podés ver en el CPU de tu máquina por una tarjetita que es mucho más estable, que no tiene tanta posibilidad de pérdida de datos o de romperse, digamos. Es el reemplazo tecnológico del viejo disco rígido por algo mucho más chico, también lo que permite hacer dispositivos menores, de menor tamaño y demás, y que es un salto tecnológico importante. Eso es, puntualmente, son los discos en estado sólido, ¿no? Exactamente. Es interesante, Sebastián, pensar que la última parte mecánica de una computadora, que es un componente o un dispositivo absolutamente electrónico, sí. El último dispositivo mecánico que contiene son justamente los discos rígidos. Por lo tanto, es natural que la industria busque una solución para eliminarlo. Y como decías, hoy los SSDs no solamente tienen, en algunos casos, el formato idéntico a un disco rígido, muchas veces son apenas una pequeña tarjeta, claro. Lo que, como muy bien decías, permite, por ejemplo, el surgimiento de esas mini computadoras que tenemos ahora, los famosos NUCs o BRICS que impulsa Intel, Gigabyte y otras marcas, o, por ejemplo, dispositivos mucho más sencillos que están todo el día en nuestras manos, como los teléfonos celulares. Claro. Los teléfonos celulares hoy con tecnología flash embebida pueden ofrecer, por ejemplo, 64 gigas de capacidad, que es donde ponemos nuestra música, nuestras películas, los centenares de fotos que intercambiamos vía redes sociales, vía comunicadores como WhatsApp, y que terminan almacenándose dentro del teléfono. Todo eso son avances de la tecnología flash, donde Kingston efectivamente está muy involucrada y que para la compañía va teniendo un peso cada vez más grande. Bien, bueno, pero hay más cambios. Además de esto, digamos, ¿qué otros productos, como vos decías, la marca Kingston salió de los CPU, ahora está mucho más visible y tienen además más productos, además de las memorias y de los USBs, como vos decías? Sí, bueno, hace 2 años, exactamente a principios del 2014, Kingston tomó una decisión bastante fuerte, que fue darle una visibilidad mayor a su marca relacionada con el mundo gaming y de entusiastas, que es la marca HyperX. Sí. Y a partir de ahí crearon la división también de productos que no son relacionados con semiconductores, ¿no? Como veníamos hablando, todos nuestros productos hasta hoy tenían algún chip involucrado. Hoy tenemos también productos, empezamos con auriculares y con mousepads, que completan la oferta de productos relacionados a ese mundo tan dinámico que es el mundo de los entusiastas. El gamer es una cara visible, pero no son los únicos, ¿no? Entusiastas también catalogamos, por ejemplo, toda la gente que produce imagen, video, básicamente por modo digital, la gente que hace, por ejemplo, overclocking, que son esos entusiastas que buscan los límites extremos de los equipos. Bueno, toda esa gente forma un grupo que nosotros llamamos entusiastas y que Kingston, a través de su marca HyperX, está haciendo bastante foco. Los auriculares son nuevos, fueron lanzados, como te digo, hace 2 años. Hemos tenido mucho éxito y la novedad es que vamos a seguir ampliando esa familia, vamos a tener productos más accesibles. Nosotros empezamos con un modelo de muy alta gama, la familia Cloud, de hecho disponible y de bastante éxito acá en Argentina, y vamos a ir hacia modelos más baratos. La idea no es renegar en calidad. Los que conocen la historia de Kingston saben que la calidad, digamos, es la marca registrada de la compañía. Sí, claro. Pero sí tener productos más accesibles porque comprendemos que en los mercados emergentes, donde somos muy fuertes, está la necesidad de tener productos que sean disponibles a una cantidad más grande de la población con menor poder adquisitivo, pero que también tiene consumo de tecnología y deseo de adquirir productos en esta marca. ¿Esto a partir de cuándo, Jean-Pierre, estas nuevas líneas? La nueva línea se espera para entre fines del primer trimestre del año que viene y principio del segundo. O sea, serían productos acompañando y complementando la línea para los gamers, el auricular también, de nuevo, una pieza muy visible dentro del gamer, dentro del gaming, digamos, y es algo que nosotros ya para entre fines del primer trimestre y principio del segundo deberemos estar trayendo a Argentina ese tipo de modelo más accesible. Bueno, Jean-Pierre, cortito porque se nos termina el programa, pero contame cómo ves vos como un jugador importante, qué análisis podés hacer del mercado informático a grandes rasgos en este año que termina y qué perspectivas crees que tiene la industria para el próximo año. Bueno, vivimos un periodo bastante complicado en los últimos 2-3 años con reglas que fueron cambiando sobre todo en relación a la importación, ¿no? Sí, claro. Por un lado, la Argentina se dotó de un esfuerzo de producción nacional, cosa que nosotros vemos bien y también ayudamos a algunos players a participar vendiendo componentes para que puedan fabricar memorias localmente. Yo creo que esa parte del esfuerzo, gane quien gane la elección, no se modificará y porque es algo importante para que el país también desarrolle tecnología, plataforma, de empleo local y busque la producción en el país. Por otro lado, lo que yo espero es una normalización del sector de importaciones, ¿no? Nosotros hemos sufrido y los últimos meses la oferta de productos viene cayendo, algunos productos que están difíciles de conseguir en el mercado, algunos precios que están, la verdad, demasiado salados para lo que es un contexto internacional, y eso básicamente porque si uno se pone al lado importador ve las restricciones que tienen para traer productos, para conseguir ingresar en el país, y obviamente, como ley de cualquier mercado, a menor oferta, los precios terminan subiendo, ¿no? Entonces esperamos que el año que viene, después de un periodo que me imagino de adaptación y de normalización de ese problema de comercio exterior, que creo que por lo menos los primeros tres meses del año van a ser complejos en ese sentido, esperamos que venga un periodo de mayor normalización y podamos volver a una oferta más grande, una oferta más amplia de productos que se merecen todos los consumidores argentinos. Bueno, perfecto. Jean-Pierre, te agradezco mucho por la comunicación. Seguiríamos charlando largo y tendido, pero se me terminó el programa. Muchas gracias, Sebastián, por el llamado. Te mando un saludo grande. Gracias por atendernos en esta mañana. Hablábamos con Jean-Pierre Cecilión, que es el responsable regional de Kingston Technologies. Muy interesante todo lo que nos contaba sobre la compañía y sobre su visión de la industria para estos meses que quedan, para estos días, estas semanas que quedan del año y para el 2016. Bueno, amigos, estamos pasaditos unos minutos. Nos vamos a ir hasta el lunes que viene, 11 de la mañana, 1 minuto, 22 grados 6 la temperatura. Hoy va a ser 29 de máxima. Salgan flojitos a la calle, remerita, tranquilo. Está pesado. Lindo día de sol. Nosotros nos vamos a despedir hasta el lunes que viene cuando volvamos con otro Solo Negocios. No se olviden, www.solonegociosweb.com. Lo dije mal, me trabé, Orlando, me trabé. saludo a nuestro operador también, lo vamos a decir de vuelta, www.solonegociosweb.com.ar, así, nuestra página en internet, ahí que escuchen el programa dentro de un ratito, ven los links, todo lo que quieran en nuestra página en internet. Y después tenemos una cuenta de Twitter, que es @solonegociosweb. Ahí está. Bien claro, dicho, sin que se me trabe la lengua, nos despedimos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana en Radio LED. Nos vamos a encontrar el lunes que viene acá en Solo Negocios. Adiós, buena semana. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Flock together.